El tema de la vocación tiene que ser, de alguna manera, el gran tema de todo joven, porque esa pregunta tiene que estar en todo joven que pretende ser feliz y que pretende ubicar el camino, ¿dónde ser feliz? Decía San Alberto Hurtado, le hablaba a los jóvenes, hablando justamente de la vocación, de una buena elección de carrera dependerá la tristeza o felicidad de la vida. Lo decía con sentido común. Él escribe un libro muy hermoso, Elección de carrera, donde también involucramos el tema más amplio de la vocación en general. Y él se preocupa, amaba profundamente a los jóvenes y se daba cuenta que un montón de veces se encontraba con personas que en la vida, siendo buenas personas, podríamos decir, pasan sus días malhumorados, neurasténicos, llenos de dramas. ¿Y por qué? Uno de los motivos que encontraba, y tal vez el más importante, es el no haber respondido bien a esta pregunta. A ver, ¿qué quiere Dios de mí? Y si me está llamando a la vida laical, ¿en qué carrera? De acuerdo a las posibilidades que tengo. Pero después, principalmente preguntándome, a ver, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Dónde me quiere Dios? Los cruceros están vacíos, si quieren pueden pasar para que no estén parados. El mismo Padre Hurtado decía, es que la misma eternidad de cada uno depende de la muerte. Y sí, de acuerdo a cómo uno ha muerto, ahí se abre una eternidad feliz o triste. Pero la misma muerte depende de la vida. Muero de acuerdo a cómo he vivido. Y la vida, dice Hurtado, en buena parte depende de la vocación, de haber elegido bien o haber elegido mal. Por eso, insisto, es el gran tema en la vida del hombre y sobre todo en la vida de ustedes, jóvenes. Es una maravilla el elegir. Si ustedes se ponen a pensar bien lo que significa elegir, y cuando se elige por motivos altos, es la maravilla de experimentar la imagen y semejanza de Dios. Soy libre y libremente puedo elegir. Una piedra no es libre de caer o no caer. Hay una fuerza de gravedad que la lleva hacia el centro de la tierra. Un animal no es libre, por más que digamos libre como un pájaro, usamos como comparación, libre como un potro salvaje, pero ese potro salvaje o ese pájaro del cielo no es libre, racionalmente libre, porque obedece ciegamente a un instinto. En cambio nosotros, imagen y semejanza de Dios, somos auténticamente libres. Podemos decir sí, podemos decir no. Es una maravilla. San Francisco de Sales decía, vivir es elegir. Y la Escritura también. El libro del Eclesiástico decía, pongo ante tus ojos, delante tuyo, el bien y el mal, el fuego y el agua. Lo que tú quieras, elegirás. También decía el mismo libro del Eclesiástico, Dios ha puesto al hombre en manos de su albedrío. Estamos en sus manos, pero dentro de sus manos, Él nos deja libres en nuestras propias manos. Es algo maravilloso y por otra parte, es algo tremendo. Y es por eso que el Padre Hurtado insistía tanto, esa eternidad puede depender de esta elección, de lo que yo elija. Mi vida va a depender de lo que elija, mi muerte va a depender de lo que elija. Las decisiones realmente importantes, decía el Padre Hurtado, y definitivas, son las que yacen en Él, las que yacen en Dios. Interesante porque esta frase que acabo de decir del Padre Hurtado Es un articulito que el padre escribió y que pidió se publicase después de su muerte. Es decir, iba su alma, murió como un santo, como había vivido, entregado a Dios, entregado a los jóvenes, entregado a todo el mundo. Pero como que quedó, quiso dejar bien marcado esta idea de la eternidad. Él, antes de morir, antes de entrar en esa eternidad. Era como confirmando qué contento estoy ahora que la enfermedad me ha llevado al umbral de la muerte por las elecciones que he hecho, que me han costado, que me han hecho derramar sangre, que me han hecho derramar lágrimas. Pero qué hermosas son las decisiones que yacen en él, las decisiones realmente importantes y definitivas son las que yacen en él. Bueno, ¿pero qué elegimos? Ustedes, sobre todo, a quienes se les abre un mundo maravilloso, montón de caminos, sin fin, de destinos. ¿Qué van a elegir? No se trata de elegir así absolutamente lo que me gusta o lo que se me da la gana. La buena elección, como decía Hurtado, es la que yace en Dios. En definitiva, primero eligió Dios por mí. Y primero Dios me eligió. Pero me deja libre para que yo libremente lo elija a Él o lo rechace. Pero Él ya sabe lo que es lo mejor para mí. Ya sabe cuál es el mejor camino para que yo me vaya al cielo, para que yo haga el bien y sobre todo para que sea feliz. Por algo el Señor, en un momento culmen de su vida pública, en la altura del monte de las bienaventuranzas, lanzó como un grito que resonase a lo largo de la historia, respondiendo al deseo íntimo de cada corazón humano, cuando dijo, ¡felices! ¡Felices! Él sabía de qué estaba hecho cada corazón. Todo hombre, bueno o malo, chico o grande, feo o lindo, desea ser feliz. Respondiendo a ese deseo íntimo, el Señor le dice, ¡felices! ¿Felices quiénes? Y pone entonces los caminos. Felices los pobres, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que lloran. Y nos pone todos los criterios del Evangelio. Felices. Bueno, entonces se trata de eso. ¿Qué tienen que elegir? Elegir aquello que los va a hacer felices. ¿Dónde lo van a encontrar? ¿En el gusto, en el sentimiento? No, es demasiado chiquito eso para abarcar una felicidad que es infinita y demasiado engañoso. Por lo tanto, es preciso preguntar a Dios y ver qué es lo que Él ha elegido para mí. Porque tengo que entender que yo no caí como una casualidad. Hay un proyecto de Dios sobre el mundo, sobre la historia y sobre mí mismo. Decía Monseñor Tortolo, la historia de cada uno de nosotros comienza en el corazón de Dios. No es que Dios después me encontró y me empezó a amar. Si yo llegué a este mundo es porque primero me amó, aún antes de existir, ya existía en su corazón, en los abismos de la eternidad. Hemos sido pensados individualmente para integrar un plan elegido por Él y para cumplir una especial misión. De eso entonces se trata. A ver, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Es lo que buscaba responderle Juan Pablo II varias veces a los jóvenes, cuando en algunos diálogos que entablaba con ellos le preguntaban cómo hacer para conocer la vocación, o le hacían preguntas íntimas. ¿Y usted, santidad, cómo conoció la suya? Porque un joven bueno que busca hacer las cosas bien, aunque tenga temores, aunque sienta riesgos, quiere, busca. Y muchas veces le gustaría encontrar una fórmula mágica, como apretando esta tecla, esta, sácate, ya, ahí te da el resultado. Vos tenés esta vocación, tenés que estudiar esta carrera y tenés que ponerte de novio con aquel flaco que te halla acá en la esquina y que tiene este número de documento. Las cosas no son así. Los caminos son más hermosos y más misteriosos para descubrir lo que Dios quiere para cada uno. Pero Juan Pablo II les trataba de ubicar a los jóvenes cuáles tenían que ser los presupuestos. En primer lugar, no penséis, decía él, que estáis solos en esta decisión vuestra. No están solos, está Dios con ustedes. Y en segundo lugar, decía Juan Pablo II, cuando decidan el futuro, no deben decidirlo solo pensando en ustedes. No estamos solos y no tenemos que pensar solamente en nosotros. La convicción, decía Juan Pablo II a los jóvenes en Roma, en el 86, que debemos compartir y extender, es que la llamada a la santidad está dirigida a todos los cristianos. Arranquemos de esta idea, si no vamos a elegir mal, ustedes van a elegir mal. Primero tomar esta decisión, quiero ser santo, quiero buscar la santidad. Y esto no es solamente para una élite, decía Juan Pablo, esto es para todos, es la vocación a la santidad que tiene todo cristiano. Por algo la misma Escritura ya en el Antiguo Testamento decía, sed santos porque Dios es santo. Y el Señor en el Sermón de la Montaña lo especifica más todavía, cuando dice, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿A quién le está hablando? ¿A los apóstoles nada más? ¿A su madre que tal vez estaría escuchando por ahí? No, a todos. Este llamado es para todos. San Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No hay otra. ¿La van a elegir? ¿La vamos a elegir? Viendo al Señor, lo miro en la cruz, se hizo hombre por mí, derramó su sangre por mí. ¿Les parece que es una alternativa más entre tantas ser santo o querer ir al cielo? La cosa está jugada. La historia está jugada y de alguna manera plásticamente representada en el Calvario. Porque de frente al Señor y a los costados del Señor hay un ladrón que tuvo pecados, otro ladrón que también los tuvo, hay un ladrón que está sufriendo un dolor parecido al de Jesús, otro ladrón que está sufriendo lo mismo, pero hay uno que lo acepta y otro que lo rechaza. Tal vez habían errado sus vocaciones, vaya a saber, pero en este último momento instante, en este último instante de su vida, donde el Señor les abre el camino de su libertad y es como que les pregunte, ¿qué quieren hacer? Uno elige la santidad cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Otro elige maldecir a Dios con insultos y con ironías amargas. Pudiste salvar a otros, ¿por qué no nos salvás a nosotros y te salvás a vos mismo? La historia está ahí. ¿Ustedes se dan cuenta que de aquí a algunos años el más jovencito, ¿cuánto podrá vivir? Unos 90 años más, con mucha suerte. Pero de aquí a algunos años o vamos a estar como el buen ladrón o vamos a estar como el mal ladrón. No hay otra alternativa. No hay otra postura, no hay otra carrera posible. Y es por eso entonces que Juan Pablo II les insistía a los jóvenes, tengan cuidado, piensen, no están solos al elegir la vocación, no tienen que pensar solamente en ustedes y tengan presente, lo que elijan tiene que ser para ser santos, si no, van a ser un fracaso. No quiere decir que el que erró la vocación, se condenó. No, pero ciertamente que la vida se le va a hacer mucho más dura. La santidad cristiana, le decía Juan Pablo II a los jóvenes de Roma, pero en el 83, no consiste en ser impecables. Porque hablamos de santidad y alguno se puede asustar. ¿Qué es ser santo? ¿Tener una cara de estampita? ¿O no cometer nunca un pecado? Hay que desear no cometer el pecado, pero como dice Juan Pablo II, la santidad no consiste en no cometer pecado, sino en la lucha por no ceder y volver a levantarse siempre después de cada caída. No deriva tanto de la fuerza de la voluntad del hombre, sino más bien del esfuerzo de no poner obstáculos a la gracia de Dios. Ese joven es humilde, comete sus faltas, pero se arrepiente con humildad, pide perdón, se abre a la gracia. Si persevera en esa intención, posiblemente llega a ser santo. Es triste romper los planes de Dios. Dios tenía un proyecto sobre cada uno y lo podemos romper. Lo decía ya el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. ¡Ay de los hijos rebeldes para ejecutar planes que no son los míos! Ahí cuando estás haciendo tu plancito, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello, tomo esta decisión, tomo esta otra, pero totalmente de espaldas a Dios, al margen de Dios. ¡Ay de los hijos rebeldes para ejecutar planes que no son los míos! Es duro armar la propia vida y después desengañarse cuando tal vez es tarde. ¿Saben cuántas personas uno se encuentra como sacerdote que aparecen en la confesión o en alguna consulta llorando tal vez a decir que ahora son conscientes de que erraron su vocación? Y lo más triste es esto, más de uno, muchos, en mis 24 años de sacerdocio, he escuchado que me dicen, yo vi lo que Dios me pedía y no me animé. Miré para otra parte. ¡Ay de los hijos rebeldes para ejecutar planes que no son los míos! Por supuesto, uno trata de alentar en esos momentos, de levantar el ánimo, de decir, pero mirá, la misericordia de Dios es tan grande que igual Él te va a sacar a flote, confía, y si erraste tu vocación, bueno, pero te va a dar la gracia de todas maneras para que te puedas santificar en esta. Y es verdad, pero qué difícil que se le va a hacer. Porque cuando uno erra el camino que Dios había soñado desde siempre y para el cual me fue gestando, me fue formando, que yo me haya dado cuenta de mi vocación a determinada edad, no quiere decir que Dios se dio cuenta. Dios desde siempre me pensó con esta vocación o con esta otra vida. Y para eso me fue formando. Y es por eso que cuando erré la vocación, si la erré por desgracia, aunque Dios me da la gracia para salir adelante, pero todo se me va a hacer más duro, porque es como cuando una persona se pone un zapato de muy buena calidad, de muy buen cuero, pero que no es el propio, no es su número. Está muy bueno el zapato, pero no es de él, no es para él. Sí, lo puede usar, pero le va a resultar incómodo. Es bueno entonces que con Juan Pablo II se plantee, nos planteemos siempre, en cada decisión, no estamos solos. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, decía el Salmo 94, y el mismo Juan Pablo recordaba esa frase del Salmo, que se le decía al pueblo judío cuando, como tantas veces, se rebelaba contra Dios, pero que se me puede estar diciendo hoy mismo a mí que me estoy rebelando con la voluntad divina y no quiero hacer lo que Él me pide. Pero ¿qué es lo que hace que una persona, percibiendo que Dios lo llama a algo, a la santidad en primer lugar, y después a tomar un camino particular, sea del matrimonio, sea de la vida consagrada? ¿Qué es lo que hace que una persona elija mal? Es que muchas veces nos ahogan las pasiones. San Agustín, en el momento de su conversión, él dice que sentía, hasta las sentía, le parecía escucharlas personificadas, todas sus pasiones desordenadas, que lo habían llevado a una vida de pecado y de grandes pecados carnales, y ahora que estaba en proceso de conversión, dando el paso de decir, basta, quiero vivir según la ley de Dios, estaba por dar el paso, sentía un impulso muy fuerte a hacerlo, una inquietud muy grande hasta llegar a tener paz, pero por otra parte lo tironeaban las pasiones, a quienes sentía como personificadas, que le decían, pero Agustín, ¿nos vas a dejar? ¿Nos vas a dejar? Viviste siempre con nosotras. Todos los placeres que te dimos, ¿vas a poder vivir sin nosotras? Y esto era una tensión tan grande, tan grande. En un momento escucho una voz, mientras se debatía en estos dramas, un cantito que nunca supo qué era. Toma y lee, toma y lee. Al parecer, después pensó, podrían ser juegos de niños, pero no conocía un juego de este tipo. Pero bueno, él también dijo, capaz que fue un ángel. Pero él escuchó eso, toma y lee. Lo sintió como la voz de Dios, toma y lee, ¿qué cosa? Y encontró una carta de San Pablo, que la tenía ahí, así que la abrió al azar. Toma y lee, seguía resonando la voz de los niños. Y ahí San Pablo le decía que el reino de Dios no era ni de los corruptos, ni de los borrachos, ni de los afeminados, ni de los que se volcaban a los vicios. Esto fue como la cachetada que necesitaba. El testimonio de Dios mismo, cortá con esta vida. Y entonces ahí sí, empezó otra vida. Pero ciertamente la fuerza de las pasiones pueden ocultar, pueden apagar la voz de Dios. Otras veces puede ser que un joven esté viviendo bien, está viviendo en gracia. Es decir, no tiene este tironeo como el que tenía San Agustín, tal vez, que ha vivido una vida muy intensa de pecado. Y sin embargo, este joven elige mal, elige mal. Porque pueden haber otras pasiones, pero más sutiles, tal vez sin pecado mortal, pero que lo tienen entrampado. Los miedos, muy sutiles, pero cuántas veces el miedo me atrapa, me agarra y me impide tomar buenas decisiones, no solamente en la vocación, sino en otras decisiones importantes de la vida. ¿Se acuerdan del ejemplo de Poncio Pilato? Era el gobernador de la Judea, el procurador romano. Era un hombre de carácter. Le tenía mucho desprecio a los judíos. Era gobernador de ellos, pero los despreciaba. Cuando le presentan el caso de nuestro Señor Jesucristo, los judíos querían mandarlo a la muerte, querían sacarlo de encima. Poncio Pilato lo interroga al Señor, no encuentra falta, no encuentra ningún delito en él. Entonces pretende liberarlo rápidamente. Pero los judíos sabían bien dónde le apretaba el zapato a Pilato. Conocían bien lo que él tenía, lo que temía perder. ¿Cuál era su proyectito de vida? Y él le gustaba ser autoridad. Él le gustaba ser jefe. Era procurador de un pueblito de cuarta, porque Judea para los romanos era eso, era nada. Sin embargo, al menos era jefe. Los judíos entonces le dicen, si no querés condenarlo a este hombre, te vamos a denunciar al César. Y al César no le gustan estas cosas. Y le vamos a decir que vos estás permitiendo que algunos revolucionen el pueblo y se hagan pasar por reyes. Ahí Pilato se asustó y temió perder su amado puestito. Y empezó a buscarle la vuelta. Bueno, no, pero a ver cómo podemos hacer. A ver, voy a traer a Barrabás para ponerlo ahí y que la gente elija a quién dejar libre. Cuando esa no le salió porque la gente le pidió, déjalo libre a Barrabás. Y a este crucificado ya no sabía qué hacer. Venía la esposa, Claudia Procla, y le decía, mirá, trata de dejar libre a ese hombre, porque anoche tuvo un sueño espantoso. Estaba tensionado, tironeado por todas partes, sabía que era una injusticia. Él tenía más o menos el sentido de la justicia, era romano, se preciaba de tener el derecho romano. Y aparte le tenía bronca a los judíos, y ahora les tenía que hacer caso. Pero por otra parte, no quería perder su puestito. Lo manda a azotar a Jesús, a ver si de esa manera los conmueve a los judíos. No, y seguían pidiendo, crucifícale, crucifícale. ¿Cuál fue el final de la película? Lo conocen por el Evangelio y también por la historia. El final triste que nos presenta el Evangelio es que Pilato lo mandó a matar al Señor. Se lavó las manos, una pantomina. De esa manera pretendía lavar su conciencia. ¡Mentira! La autoridad la puso él, sin el ok de Pilato y sin él haber dicho la sentencia en latín, ibis ad crucem, irás a la cruz. Los judíos no podían matarlo al Señor. El Señor fue a la cruz por la sentencia de Pilato. ¿Y cuál es el otro final que nos cuenta la historia? Que pasado un tiempo, Pilato, que había defendido de tal manera su puestito, resulta que se mandó una matanza ahí de samaritanos y lo denunciaron al César. El César ahora sí lo sacó de Judea, lo mandó a las Galias, a lo que es la actual Francia, pero en aquel tiempo era lugar de trabajo forzado. Y ahí pasó el resto de sus días como un esclavo haciendo trabajo forzado. Bien, triste. Ojalá que la misericordia de Dios lo haya alcanzado y que en esa pena haya encontrado el arrepentimiento. Pero es la realidad que vive aquel que le da las espaldas a Dios. El que trata de ingeniárselas para ver si se sale con la suya. Hay veces yo me doy cuenta, Dios me está pidiendo esto o me está pidiendo aquello, pero tengo el miedo y por lo tanto miro para otra parte y por lo tanto le busco la vueltita por acá y por allá para callar la conciencia. No sea cosa que me pase lo de Pilato. Me voy a quedar con la conciencia intranquila por haberle dado las espaldas al Señor, y me voy a quedar también sin aquello que traté de defender a toda costa. Juan Pablo II empujaba a los jóvenes a ser generosos y los empujaba al heroísmo. Él les decía, en Paraguay, en Asunción, estos años de la juventud para ustedes, ahí se va configurando en cada uno la propia personalidad. El futuro comienza ya a hacerse presente y el porvenir se ve como algo que está ya al alcance de las manos. Es también el tiempo adecuado para discernir y tomar conciencia con más radicalidad de que la vida no puede desarrollarse al margen de Dios. Es la hora de afrontar las grandes cuestiones de la opción entre el egoísmo y la generosidad. Y también nos aporta su sabiduría San Alberto Hurtado cuando nos dice, todo el porvenir de un hombre depende de dos o tres sí y dos o tres no que da entre los 15 y los 20 años. Las edades de ustedes. Por supuesto que Dios tiene sus caminos, pero ordinariamente es así. Cada uno se va gestando en esta edad. Y la vida de gracia, la buena elección que hagan, la buena familia que formen, la buena vocación que sigan, va a depender de estos dos o tres sí y dos o tres no, que hay que aprender a dar cuando corresponde. En cada joven, este momento de decisión, de ver qué es lo que Dios le pide, o de otras decisiones parecidas, son decisiones que muchas veces piden un combate. Interesante, porque Juan Pablo II habla de combate. La decisión de la vocación muchas veces parece como un combate con Dios. Seguramente el Papa, teniendo en mente aquel combate místico hermoso que se cuenta en el libro del Génesis, en la Escritura, cuando Jacob, que volvía de varios años de estar escapando de su hermano Esaú, que lo quería matar, va a entrar a la tierra prometida, atraviesa el río Yabok, duerme ahí antes de entrar, y en esa noche misteriosa aparece un hombre que empieza a luchar con él. Era mucho más fuerte que él. Tire y afloja. En un momento él se da cuenta. Era el ángel de Dios, que de alguna manera era como Dios mismo, estaba luchando con él. Representaba eso y era como el combate espiritual entre lo que Dios le pedía y sus requerimientos humanos y sus temores sobre todo. Porque él sabía que tenía que volver a la tierra prometida y tenía que confiar en Dios, pero no se animaba del todo porque sabía que se iba a enfrentar con su hermano, que lo buscaba lleno de odio para matar. Ese combate con Dios, que termina siendo hermoso, porque aunque estaba lleno de miedo Jacob, también muestra que estaba lleno de confianza. Cuando se dio cuenta que era la presencia de Dios, se le prende y no lo suelta y le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Esto se da muchas veces en la oración. Le pido a Dios, le pido que me saque del pecado, le pido la gracia para ser santo, le pido luz para ver, le pido generosidad porque tal vez veo que Dios me está pidiendo algo y no quiero, y estoy como Jesús en Getsemaní. Él también tuvo este combate cuando tenía que ir a la cruz al día siguiente, y dice en la noche en el huerto: si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Termina venciendo el amor por su Padre y el deseo de hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Jacob venció en esa lucha. Cristo vence en esta lucha. Yo también estoy llamado a vencer en esta lucha. Decía Juan Pablo II a los jóvenes en Valencia: al percibir con claridad la vocación que Dios les pide y que viene de Dios, el hombre experimenta la sensación de la propia insuficiencia. No sé si es lo que quiero, no sé si puedo, no sé si me da el cuero. Trata incluso de defenderse ante la responsabilidad de la llamada, y así, como sin querer, la llamada se convierte en el fruto de un diálogo interior con Dios, y es incluso hasta a veces como el resultado de una batalla con Él. Con el poder de la gracia consigue el hombre que se realice esta llamada. ¿Qué van a elegir? ¿Qué se les presenta en la vida? Lo más importante, después de ese llamado a la santidad, se supone, han aceptado esa invitación de Dios: quiero ser santo aunque me cueste, quiero ser santo aunque los criterios del mundo parezcan ser totalmente opuestos a los criterios del Evangelio. Quiero, pero ahora, ¿dónde? De eso se trata. ¿En qué carrera? ¿En qué vocación? ¿En qué camino? La Iglesia nos muestra que es posible ser santo en todos los caminos. Basta que sean buenos, ¿Es posible ser un santo casado? ¿Hasta un matrimonio beatificado como los papás de Santa Teresita? ¿Es posible ser santo como papa, como sacerdote, como Juan Pablo II? ¿Es posible ser santo como un joven estudiante universitario, como el Beato Pier Giorgio Frassati? ¿Es posible ser santo defendiendo hasta la sangre y hasta dar la vida, la propia pureza, como el caso de Santa María Goretti, o entregando su vida, como la Beata Laura Vicuña? El tema es ver, ¿dónde me quiere Dios? ¿Dónde me quiere Dios? Se presenta la vocación matrimonial. La naturaleza está inclinada al matrimonio. Así que, lógicamente, todo joven normal, todo joven sano, se va a inclinar a querer formar una familia, a querer casarse, a querer tener un complemento en su esposa o en su esposo. Pero el tema entonces no es elegir así nomás, siguiendo el instinto. Es elegir como Dios quiere. A ver, ¿Dios me quiere en el matrimonio? ¿Y en el matrimonio para qué? ¿Y con qué criterios? Juan Pablo II estaba deslumbrado con la belleza del amor humano. Él varias veces lo decía. Inclusive, él hasta los 22 años no había pensado en el sacerdocio. Alguna vez un buen sacerdote le había dicho, pero vos no querés ser sacerdote. No, no, yo no estoy llamado. No me siento llamado. No se cerraba, pero no había sentido nunca la llamada. Tenía así una profunda relación con Dios y una profunda relación con los seres humanos. Había quedado solo, muerto el papá hacía poco tiempo, más tiempo la mamá, sus hermanos, solo en la vida y sin embargo sin resentimientos, lleno de amor. Lo recuerdan los compañeros de clase, del secundario. Más de una vez aparecía muerto de frío porque había regalado su abrigo a algún pobre por ahí. Le encantaban las letras, el teatro, porque tenía una sensibilidad de artista, pero también, dice él, porque le impresionaba mucho el diálogo con los hombres. Amaba tanto a los hombres, pensaba tanto, a pesar de que era un adolescente, un jovencito, y usaba entonces las letras, la poesía, el teatro, para hacer el bien. Y en tiempos de la ocupación, primero la ocupación comunista, una tragedia, y después otra tragedia, la ocupación nazi. Armaron sus talleres de teatro a escondidas, porque sentía como una necesidad, no era un pasatiempo. Era buscar algo noble, algo bueno, pero también recuperar la identidad polaca, la patria, la identidad cristiana. Por eso, aún desafiando el peligro de muerte o el peligro del campo de concentración, se juntaban a hacer teatro. Después, recién a los 22 años, él siente la llamada. Pero hablando de ese amor humano, decía Juan Pablo II, si ven que Dios los llama al matrimonio, ¿entendieron bien a qué los llama? No puede ser que Dios los llame a dar rienda suelta a los instintos. No puede ser que Dios los llame a pasarla bien. Dios los llama a una cosa muy noble. Y en concreto, y varias veces hablaba de manera muy frontal con los jóvenes. No se dejen llevar por los criterios del mundo. El mundo les dice que la felicidad está en el placer. Jesucristo les dice que no. Entiendan, frente al mundo que les dice hay que dar rienda suelta al libertinaje y a la sexualidad libre. Juan Pablo II decía, el lenguaje de los cuerpos es algo sublime. El hombre es una realidad sacramental, simbólica, hecha para relacionarse. Cuando un hombre y una mujer se relacionan, y sexualmente se relacionan, se unen de tal manera, hay un lenguaje tan intenso y tan íntimo que une las almas, que esa relación no puede estar bien si no está garantizada por la estabilidad para siempre. Y es por eso, Juan Pablo II recuerda lo que desde siempre la Iglesia enseñó, que la relación prematrimonial o la relación fuera del matrimonio está mal, no porque el sexo esté mal. El sexo es algo santo, algo querido por Dios. Pero como todas las cosas santas, el sexo debe tener también su lugar santo. Así como un copón que está consagrado, está en un sagrario, en un lugar santo, y no puedo sacarlo afuera y usar ese cáliz para tomar vino en un asado, sería una profanación. De la misma manera, la sexualidad santa como Dios la ha querido, cuando se la saca del lugar santo que es el matrimonio, se la profana, se la manosea, se le quita su belleza. Entonces, por eso Juan Pablo II decía, a ver, ¿están dispuestos a esto? ¿A vivir así el matrimonio? Cuando se plantea la vocación matrimonial, que sea así. Cuando se plantea la vocación matrimonial, que sea pensando en los orígenes. Dios le pone a Eva, a Adán, como ayuda. Y después la Escritura va a defender esta idea. Los dos se ayudan, se complementan, son amigos. ¿Qué buscas cuando buscas a esta chica o a este chico? ¿Simplemente dar riendas sueltas a una pasión? ¿O simplemente dejarte llevar por un enamoramiento que es tan superficial y tan sensible y también tan pasajero? ¿O buscas realmente la ayuda necesaria para toda la vida? Si lo buscas así, los criterios van a ser distintos. No vas a buscar solamente la chica más bonita. No vas a buscar simplemente la chica más fácil, aunque suene feo. Vas a buscar otra cosa. Vas a buscar una que te va a ser fiel para toda la vida. Vas a buscar una que te animás a ponerla a ella como la mamá de tus hijos o como el papá de tus hijos. Tenés que buscar uno que realmente pensés, este para mí va a ser una ayuda y no una complicación en la vida. Vale la pena el cuento de aquella jovencita, una princesa que decidió buscar novio, aunque tenía un montón de pretendientes, pero quería algo de más nivel, sobre todo de más nivel espiritual, si se quiere. Como tenía dinero y era noble, sabía que muchos la buscaban por eso y porque era bonita y nada más. Así que largó esta proclama en la comarca. Busco novio. El que quiera ser candidato va a tener que pasar por esta prueba. Va a tener que estar 100 días así, sin interrupción, a los pies de mi palacio, a la intemperie, sin descanso, ahí, esperando. Bueno, de entrada parecía fácil, se amontonaron los candidatos, la chica toda feliz, contenta, mira cuántos candidatos que tengo. Cada tanto abría la ventanita de su habitación, miraba y veía ahí el tendal de los príncipes azules esperando que pasaran los 100 días. Pero pasaron 2, 3, 4 días y se empezaron a cansar. Eran varios días sin comer, varios días sin bañarse, varios días pasando lluvias, soles, fríos, calores. Ya empezaron a ir. Iban quedando cada vez menos. Había un joven que había ido tímidamente porque era un chico pobre. Estaba enamorado realmente de esa chica, pero era demasiado para él. Cuando ella lanzó esta proclama, dijo, bueno, yo me juego. y perseveraba y perseveraba. Después de la segunda semana, la gente ya empezó a cobrar simpatía por este chico. Era como el candidato del pueblo. Así que la gente lo alentaba. Vamos, que falta poco. Iban quedando cada vez menos. Y la chica abrió la ventanita y estaba realmente conmovida. Mira este jovencito, es humilde, es pobre, pero mira qué amor que me tiene. Así que se sentía orgullosa. Pasaban los días, quedaban cada vez menos. Faltando poquitos días ya no quedó ninguno. Quedó solamente este, el único. Bueno, ya. Un día faltaba y ya la gente empezaba a armar la fiesta. Va a ser la fiesta del pueblo. La chica ya preparaba lo suyo, se iba a casar. Pasaban las horas, se venía el momento. Las bandas de música, todas preparándose. Ya faltaban 5 minutos. Faltaban 5 minutos. Y el joven agarró su mudita de ropa, la frazadita que tenía, y se las tomó. Va, pero le decía, pero pará, faltan 5 minutos, aguantó un cachito más. Y el chico, muy triste, pero con toda su nobleza interior, dijo, ella no fue capaz de ahorrarme ni siquiera 5 minutos de sufrimiento. Podría haber dicho, bueno, está bien, ya está, ya está. Yo no voy a pasar toda mi vida con una que me quiera hacer sufrir. Así que, chao. Y habrá encontrado seguramente algo mucho mejor. Pero miren qué buen criterio. Entonces, ¿con qué criterios van a elegir? Tengo que hacer también una mención a la vocación consagrada, porque están los planes. Y el asunto es que muchas veces para el común de la gente parece que fuese algo extraordinario, como algo medio tirado de los pelos, que por ahí se da, siendo que tendría que estar en el horizonte normal. Juan Pablo II hablaba de gérmenes, de vocaciones muchísimos jóvenes, y San Juan Bosco lo mismo. Él decía, en muchos jóvenes buenos, en la mayoría de los jóvenes buenos puede haber gérmenes de vocación. ¿Y que se despiertan cuando? Cuando Dios quiere. Dios desde siempre ha pensado a algunos. En el Evangelio aparece que eligió a los que quiso. Algunos se enteraron cuando eran grandes. El Señor le cambia los planes al que va a ser después San Mateo, estaba cobrando impuestos. Ven y sígueme. Pero no quiere decir que el Señor ahí se le ocurrió. Desde siempre había pensado en él. Pero esto es exigente, dice Juan Pablo II. Sí, dice que el amor verdadero es exigente. ¿Están seguros de que si le escuchaseis y si le siguieses, os sentiríais llenos de gozo y alegría? Sed generosos, tened valor y recordad su promesa. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Juan Pablo II le decía a los jóvenes, si alguno siente en su corazón, quisiera preguntaros a cada uno de vosotros, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Has pensado alguna vez en entregar tu existencia totalmente a Cristo? ¿Crees que puede haber algo más grande que llevar a Jesús a los hombres y los hombres a Jesús? Y más de una vez, Juan Pablo recordó el Evangelio del joven rico. Aquel joven que, como explica Juan Pablo II, en primer lugar representa a todo joven. Era un joven rico, porque todo joven tiene una riqueza. La riqueza de su vida, la riqueza de sus talentos, la riqueza de su libertad. Pero resulta que este joven es particular, porque cuando le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? El Señor responde, cumple los mandamientos. Los vengo cumpliendo desde que soy pequeño. Dice el Evangelio que Jesús lo miró y lo amó. El que cuenta esto es el evangelista San Marcos, que es el que pone por escrito la catequesis de San Pedro en Roma. Así que esto es un recuerdo particular de San Pedro. San Pedro era tan sensible a las miradas de Cristo, lo amaba tanto, fue tan sensible a su mirada cuando lo había traicionado y lo había negado y después lloró amargamente. San Pedro se quedó también fichado con esa mirada de Jesús a este joven. Le sonrió, lo miró, lo amó. Entonces le ofreció algo más. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. El joven simplemente se alejó triste. No hay ni una palabra más del joven. Se alejó triste. Esto es lo que pasa, dice Juan Pablo, a todo aquel que no responde bien a la llamada del Señor, cualquiera sea la llamada. En este caso, el Señor le pedía a este joven seguirlo de cerca como otro apóstol. Se alejó en silencio y triste. La tristeza del alma es la coronación muchas veces de uno que se quiso aferrar a toda costa a su proyecto de vida. Quedó como Pilato, perdió su puestito, perdió lo que defendió, terminó como preso y esclavo también, como Pilato, termina como este joven, como preso y esclavo de las riquezas y de los temores. No consintamos, decía Santa Teresa, que sea esclava nuestra voluntad, ni de nada, ni de nadie. Bien, me extendí más de la cuenta, pero igual aunque sea unos 5 minutitos para algunas preguntas, si quieren hacer. Juan Pablo II, a los 22 años, como decía, ahí le vino esta idea. Tenía que ser sacerdote. Desde ese momento no lo dudó nunca más. Pero fue recién ahí. El mismo Juan Pablo II dice que la vocación a veces puede aparecer mucho después. Y también muchas veces, y más de lo que uno piensa, aparece en los primeros años de vida. Muchas veces en la primera comunión surge una luz, surge un llamado. Son los caminos de Dios. Hay veces donde una persona se resiste, lo rechaza, lo posterga. Dios que insiste, lo rechaza. Dios insiste, lo rechaza. Y no sabemos cuánto más. Alguna vez Dios insistió más. Otra vez se quedó ahí nomás. Cuando yo era diácono, me encontré ayudando al Padre Huela a predicar un retiro espiritual. Primera meditación del ejercicio. Ni se había tocado ningún tema relativo a la vocación, nada, nada. Primera meditación, así, apuntando más a la conversión. Un hombre, joven todavía, pero me agarra. Y me saca y me dice, lloraba. Y le digo, no, pero mira, yo no soy sacerdote, si querés confesarte, está el otro padre, no, pero ya está, ya me confesé, quiero hablar. Y me dijo, te quería contar esto. Yo, hace algunos años, yo vi que Dios me llamaba. Pero estaba de novio y no me animaba a cortar. Así que me apuré, seguí con el noviazgo, me traté de embarullar y me terminé casando. Tengo una mujer que es buenísima, tengo 3 hijas hermosas, pero no puedo ser feliz. Lloraba como una criatura. Por supuesto, como les decía al principio, encomendarlo a la misericordia de Dios e incentivarlo a que confíe, que ahora Dios le va a dar todas las gracias. Si él quiere hacer las cosas bien, va a tener todas las gracias para hacerlas. Pero qué difícil es no estar en el camino en el cual Dios me ha puesto. Bueno, muy bien. Tenemos la merienda ahora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias por todos los beneficios recibidos de tu bondad por Cristo nuestro Señor.